Bienvenidos a Citados. Hoy por hoy existen muchos y distintos medios de comunicación que, aunque suelen ser rutas fáciles y rápidas para adquirir información, en ocasiones nos producen mayores disyuntivas y confusiones. En este podcast nos comprometemos a darte información útil y actualizada en distintos temas de salud para que tengas el conocimiento más verídico y ahorres tiempo en tu búsqueda. Te ayudaremos a encontrar, de una forma más rápida y eficiente, las respuestas e interrogantes acerca del funcionamiento del cuerpo, la mente, relaciones interpersonales, búsqueda de información y más. Escucharemos a todo profesional que nos brinde evidencia para entender a la salud como una interacción entre mente, cuerpo, sociedad y espíritu. Soy Orlando Carrillo y junto con expertos en estos temas estaremos contigo para lograr cambiar la manera de valorar la información relacionada a la salud. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Citados, el podcast de salud, ciencia y vida diaria. Hoy tenemos a nuestras dos invitadas de esta temporada que son famosísimas ya por responder preguntas acerca del dolor y sufrimiento. Yo soy Orlando, mucho gusto. Y está conmigo Claudia. Hola. Y Jennifer. Hola. Bueno, y hoy vamos a platicar acerca de unos medicamentos que están causando furor en todas partes del mundo. Bueno, ya después de la pandemia, digamos que ya se ha olvidado un poco. Pero antes de la pandemia, híjole, qué cosas con que Estados Unidos ya no quería comprarle a México algunos medicamentos y que la frontera. Y estos medicamentos son considerados de los más poderosos que tenemos para mitigar el dolor y se clasifican como opioides. Entonces, para comenzar con la charla, Claudia, ¿nos explicas un poco acerca de qué son los opioides y cómo actúan? Claro que sí, Orlando. Los opioides son un grupo de fármacos que pueden ser tanto sintéticos, naturales o semisintéticos. Van a tener como característica que su estructura es similar a la del opio. El opio es, como lo conocemos coloquialmente, en realidad es una planta que se llama Papaver somniferum y la conocemos también como amapola. Entonces esta planta contiene opio y estos fármacos que se hicieron posteriormente tienen características similares en cuanto a su estructura que permite que se unan al receptor de los opioides que nosotros tenemos expresados prácticamente en todo el cuerpo. Entonces vamos a definir como un opioide aquella sustancia que se pueda unir a estos receptores opioides. Esta sustancia puede ser tanto, como bien lo mencioné, sintética, semisintética o natural. Entonces, son un grupo de fármacos. Aquí no son heterogéneos, sino clasificados en tres categorías bien identificadas y que pues están relacionados con el opio, ¿no? O que tuvieron pues ahí como el abuelito al opio. Y pues como supimos acerca de lo que sucedía en siglos pasados y lo que vemos en las películas, nos funciona bastante bien o les funciona a los pacientes que lo utilizan bastante bien, pero también tienen efectos secundarios importantes. Jennifer, ¿nos comentas? Como todo, podemos tener efectos derivados de alergia o digamos que ese es como el efecto más grave, que puede variar mucho. Pero la mayoría de los efectos secundarios que encontramos con los opioides están muy asociados a sus efectos, digamos, usuales. Van a depender de las dosis que utilicemos. Usualmente, de las cosas que más generan o que más puede pasar cuando usamos un opioide es que nuestro organismo como que se apague un poquito, ¿no? Entonces vamos a disminuir el tono simpático, que es el que nos ayuda a defendernos y a atacar, y vamos a aumentar un poco el tono parasimpático. Eso quiere decir que va a disminuir un poco nuestra frecuencia del corazón, la presión arterial. Vamos a tener un poco de disminución de frecuencia respiratoria, una falta de respuesta a la hipoxia, que es la disminución del oxígeno en la sangre, o al incremento del CO2. Vamos a estar un poco somnolientos, vamos a estar un poco embotados, van a hacerse pequeñas nuestras pupilas o a reducirse la presión del cráneo, y todo esto podría ser deseable en algún punto, pero si la dosis es muy alta o si el paciente no está acostumbrado, pues puede generar o puede que estos sean efectos que no deseemos nosotros en nuestro paciente. También van a haber cosas como que se libere histamina, que el paciente tenga prurito, que significa que tenga picazón en la piel, en la nariz, en la cara. También puede pasar, y pasa muy seguido, que haya retención urinaria, que haya estreñimiento por reducción del tránsito intestinal, que aumente la presión del esfínter de Oddi, que está relacionado pues con el, con la salida de la bilis al intestino, y el efecto que yo creo que más molesta o es uno de los más molestos para las personas es que hay un estímulo en el área postrema de la médula espinal que está relacionado con la náusea y el vómito. Entonces, los pacientes, para resumir, van a tener un poco de náusea, un poco de vómito, somnolencia, mareo, estreñimiento, y eso es como lo que más nos refieren, aparte de todo lo demás que les dije. Muy bien. Esta área postrema está en el sistema nervioso central, en el cuarto ventrículo, ¿no? Uh-huh. Más que sí. Ok, perfectísimo. Pues ya hablamos de lo feo, pero pues también debe tener ventajas, ¿no? ¿Qué opinas, Claudia? ¿Cuándo usarlos? ¿En qué momento? Si yo lo tengo en casa, ¿lo puedo utilizar tal vez para que no me dé dolor? Porque yo sé que luego amanezco con dolor porque tengo tal vez una lumbalgia y no está bien tratada o qué sé yo. Tú coméntanos un poco, Claudia. Pues mira, en cuanto a cómo funcionan estos fármacos, es como vamos a decidir cuándo vamos a usar uno o cuándo vamos a usar otro. En general, como mencioné al principio, estos van a tener una función en los receptores opioides, pero en nuestro cuerpo tenemos ya descritos cuatro receptores opioides. Estos son los MU, que son los más importantes para la analgesia o el objetivo que tienen este tipo de fármacos, pero bueno, no va a ser su única función. También dan esta parte que nos comentó Jenny, que es como que te dan un poco de sueño o que puede disminuir la frecuencia respiratoria. También existen los receptores kappa, los delta y otros que se describieron después y que, bueno, que sigue diciéndose como que si existe o no existe, todavía está en controversia. Muchos dicen que realmente también es una isoforma, pero bueno, sería un receptor sigma. Los fármacos, en general, los fármacos opioides, aunque actúan en todos estos receptores como vimos, vamos a abarcar fármacos que pueden ser, tienen una actividad tanto agonista, esto quiere decir que activan al receptor, o sea, que hacen que su actividad normal se incremente un poquito, hay algunos que son antagonistas, es decir, que van a inhibir o que se van a unir a ese receptor, pero su efecto va a ser inhibir lo que habitualmente hace en la célula, o bien aquellos que son agonistas antagonistas, que se refiere sobre todo a fármacos que pueden actuar en alguno de los receptores. Por ejemplo, en los receptores MU van a actuar como agonistas y como antagonistas en los kappa, y aquellos que son agonistas parciales. Entonces, bueno, nosotros en dolor lo que hacemos es conocer la farmacocinética y farmacodinámica de todos estos fármacos para saber cuál nos es más útil para un tipo de dolor o para otro tipo de dolor. Entonces, es por ello que tener una variedad de opioides pues es realmente bueno, porque también, al igual que otros fármacos que vimos en el capítulo pasado, como los AINES, aquí también estábamos hablando que algunos son más potentes que otros. Entonces, algunos son débiles y algunos son un poquito más potentes. Todos siempre se van a comparar con la morfina. Y el tener tantos nos ayuda a ir escalando a un paciente. Por ejemplo, si tiene un dolor que puede ser un poco leve, podemos empezar con un opioide que sea débil, y si no responde, ir incrementando la potencia del fármaco, y bueno, también vamos a jugar un poquito con las dosis. Otra cosa pues es saber qué tipo de dolor tiene específicamente. Algunos fármacos opioides se ha encontrado que tienen otros efectos, como precisamente para el dolor neuropático. Por ejemplo, el tramadol o el tapentadol tienen este tipo de efectos. Y bueno, en general, ¿cómo podemos saber qué fármaco vamos a dar? Pues Prácticamente es un poco de conocer bien al fármaco y la patología que está generando el dolor para saber cuál vamos a dar. En este caso, y respondiendo a tu pregunta de, bueno, tengo una lumbalgia, ¿lo tomo en casa? Este tipo de fármacos son fármacos considerados en su mayoría, bueno, más bien todos son controlados, algunos requieren recetas específicas para, hay varios tipos de recetas, entonces, dependiendo qué opioide, pero bueno, en general todos requieren recetas, las recetas tienen características específicas, que incluso si uno va a la farmacia y no cumple con esas características, pues no nos dan el fármaco. Entonces no es recomendable que en casa tomemos por dolor este tipo de fármacos, porque pueden tener efectos adversos importantes en nosotros. Y entonces este tipo de fármacos sí deben de ser recetados por un especialista en dolor principalmente, y bueno, que tenga conocimiento de cómo realizar este tipo de recetas controladas, la dosificación, etcétera, y que también pueda tratar, porque también los efectos adversos que se pueden tener pues llevan un tratamiento. Entonces estas personas están capacitadas para dar el tratamiento completo. Opioides débiles, opioides poderosos. Opioides débiles está relacionado a la potencia cuando ponemos en uno, ya sea oxicodona o morfina. Los opioides débiles generalmente tienen un dosis techo, y esto hace que pues no podamos aumentar mucho la cantidad de este tipo de opioide. Pero de los opioides poderosos, el más conocido, gracias a nuevamente nuestros vecinos de aquí del norte, Estados Unidos, y pues también por ciertas cuestiones que han sucedido en los últimos años en cuanto al narcotráfico y esas cosas, es el fentanilo, ¿no? El fentanilo es un opioide de alta potencia. Consideramos alta potencia aquellos que tienen tres vías medias menores a 10 minutos. De hecho, el fentanilo alto en 7 minutos, si lo sabes utilizar adecuadamente. Y también está el remifentanilo o el sufentanilo, que en teoría, si lo sabemos utilizar, no hay mucho problema. Pero si no lo sabemos utilizar con una dosis, nos puede matar, porque el sufentanilo es 1000 veces más poderoso que la morfina, el fentanilo es 100 veces más poderoso que la morfina. Y bueno, todo esto que estoy diciendo podría asustar. Pero Jennifer, ¿qué opinas acerca de el fentanilo mata? La verdad es que el fentanilo, sí, lo utilizamos mal, pues sí, podría matarnos. Cuando hablamos de esto, es muy importante hablar de tres términos. Son muy importantes. El primero es tolerancia, que es cuando una persona que ya utiliza un medicamento, bien sea el fentanil en alguna de sus presentaciones, o cualquier otro opioide, o cualquier otro medicamento en general, necesita más dosis de ese mismo medicamento para obtener el mismo efecto. Este usualmente pues es un efecto benéfico. Hablando de opioides, pues hablamos de analgesia, ¿no? Cuando hablamos de dependencia, es cuando un fármaco que se usa de forma continua, igual o intermitente, puede generar un síndrome de abstinencia cuando se interrumpe de forma súbita, o cuando ponemos un antagonista de este fármaco, que es, como hablaba Claudia, agonistas, antagonistas. Los antagonistas pues van a quitar, digamos, por completo o de forma parcial el efecto que tiene el fármaco. Y cuando a una persona que lo usa mucho se lo administran, pues va a generar este síndrome de abstinencia. Y la adicción, ya estamos hablando de algo que combina una conducta o que tiene que ver con una conducta de abuso. Entonces, una sustancia que usualmente tenga efectos psicoactivos como los opioides puede generar un consumo compulsivo que hace que haya un daño o una alteración tanto física como psíquica como social. Desafortunadamente, los opioides pueden generar este efecto de adicción. Entonces, el paciente o la persona empieza a consumirlo por sus efectos recreativos más que por sus efectos analgésicos. También, desafortunadamente, esto le puede pasar a una persona que lo consuma por dolor, o sea, que inicie por un dolor el consumo de alguno de estos opioides y después lo continúe pues simplemente porque se siente bien utilizarlo. Esto del fentanil mata nace, como tú muy bien lo dices, en Estados Unidos por el consumo indiscriminado de opioides pues de muchas personas. Incluso tienen en su casa estos antagonistas para cuando se presenta algún tipo de abuso. Y bueno, pues sí, básicamente cuando consumimos una dosis extraordinaria de alguno de estos opioides, si no presentamos efectos secundarios como náusea o vómito o lo demás, podemos presentar los efectos más graves de los que hablábamos hace rato, que son pues somnolencia y depresión respiratoria, es decir, que nuestra frecuencia de la respiración baje tanto que prácticamente entremos en paro respiratorio, y esa es la forma en la que mueren las personas con este tipo de medicamentos. Por eso las tendencias, por eso el comercial, el fentanil mata, pero no hay que tenerle miedo, solo hay que saberlo usar y pues recibir la indicación de alguien que tenga el conocimiento para que no tengamos estos efectos, no son deseados. Híjole, eso de que en Estados Unidos necesiten utilizar o tener en el botiquín nalmefene o nalbufina o naltrexona o estos que son como los antagonistas, pues sí nos habla de que pues algo es más o menos común. Qué triste. Entonces, pues, Claudia, ¿los opioides son malos o qué? Pues no son malos, no debemos de irnos con esa idea. Incluso algo que me gustaría recalcar es que en México, por lo menos, en mucho tiempo se ha tenido este tabú del uso de opioides, y eso ha hecho que aquellos pacientes que sí lo requieren, bien, algunos médicos no quieran enviarlo por miedo a que puedan crear adicción o alguna tolerancia, bueno, posteriormente un síndrome de abstinencia. Y también otra parte es que a veces los mismos pacientes obviamente se enteran de este tipo de noticias de, por ejemplo, el fentanil mata, o que son fármacos que crean adicción, etcétera, y no quieren recibir tratamiento con estos fármacos. Entonces no deben de tener miedo cuando este tipo de medicamentos tienen indicaciones precisas. Cuando se indican estos fármacos, pues ya se conoce qué dosificación se va a dar al paciente, que puede ayudarle, y también si en algún momento requiere retirarse el fármaco, como bien nos menciona Jenny, pues no se va a retirar de un momento para otro. Entonces, los alcohólogos tienen el conocimiento de cómo ir disminuyendo este tipo de fármacos hasta el punto en el que ya no lo consuma el paciente. Entonces no son fármacos malos, son al contrario fármacos muy buenos. Bueno, tomando en cuenta esto, me gustaría citar a Thomas en 1660. Él nos menciona que entre los remedios de Dios Todopoderoso se ha dignado a dar al hombre para aliviar el sufrimiento, ninguno es tan universal y eficaz como el opio. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Cuando nosotros estábamos hablando ya en capítulos previos sobre el dolor y sufrimiento, bien mencionamos que el dolor sí puede causar cierto sufrimiento. Entonces, tratar el dolor es algo muy importante, como lo hemos estado mencionando. Este tipo de fármacos nos dan una ventaja para este tipo de tratamiento. Es una excelente opción, no deben de tener miedo. Si es que en algún momento les recetan este tipo de fármacos, deben de seguir las indicaciones y pues sin miedo a que esto les vaya a generar alguna otra cosa. Tienen indicaciones precisas y es un excelente fármaco. Bueno, pues muchas gracias. Jennifer, ¿algo con qué terminar? Bueno, la frase que traía hoy es un poco dramática. Es de Mijaly Bulgakov y dice: la muerte de sed es una muerte paradisiaca, beatífica, en comparación con la sed de morfina. No tengan miedo, pero los opioides son un medicamento que requiere respeto. Bueno, entonces tenemos que cuidarnos de siempre seguir las indicaciones. Como dice Clau, tiene toda la razón. Es un medicamento maravilloso. Lo he usado cuando me han operado. Y definitivamente sin él no puedes salir adelante, porque es maravilloso, pero tenemos que usarlo con mucha responsabilidad y bajo la indicación de un experto siempre, para que no tengamos ni efectos secundarios ni temas como abuso del que hablábamos o abstinencia, que también pueden ser muy molestos. Entonces siempre utilizarlos cuando sea necesario y bajo la indicación de un experto. Eso va a evitar cualquier otra molestia. Además, yo quisiera recalcar el hecho de que en México, no sé en dónde nos estén escuchando, pero al menos en México, el uso de opioides está infraprescrito y subdosificado. En realidad, necesitaríamos utilizar más opioides. Y no solamente tenemos el problema de que los médicos todavía, ya a finales de la primera parte del siglo XXI, les da un poquito de miedo el prescribir opioides, a puño y letra, sino que además de alguna u otra manera los opioides no llegan tan fácil aquí en este país. A veces tenemos crisis de morfina, los pacientes paliativos no tienen morfina porque pues no hay morfina en las farmacias, y eso pasa con otros medicamentos, y por eso este capítulo es tan importante, porque fentanil mata, ciertamente puede pasar, pero es el medicamento que más se utiliza para las cirugías, pero lo que utilizan los anestesiólogos para evitar dolor durante la cirugía y mantener una respuesta simpática adecuada durante el tiempo en el cual el paciente está bajo un procedimiento. Además de que nos ayuda a evitar el dolor postoperatorio. Entonces, pues tengamos esta conciencia y pues ya, listo. Muchísimas gracias, Claudia y Jennifer. Nos vemos en la siguiente cápsula, en el siguiente capítulo. Y bueno, pues hasta luego. Hasta luego. DIY.